o inmortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 con nuestro amigo tangible Julio Pardo. Así y es. Con nuestro otro amigo, no tan tangible hoy, pero siempre tangible igual, en nuestro cariño, nuestro recuerdo en www.laretaguardia.com.ar, Braulio Domínguez. ¿Se acuerdan que para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar y si no a través de oidmortales2011 en nuestro Facebook? Muy bien. Y a lo mejor podrían comunicarse al 3533-1744 o bueno, o al teléfono de alguno de nosotros para mandarnos un mensajito, o quizá puedan comunicarse al 4642-5533. Como no sé los nombres en la quiniela de estos números, mejor no digo nada, Luis. Porque no. El 46 no sé qué es, el 48, el 55 ahora, los gallegos y 33 la de Cristo, pero Cristina, este no es el programa Riverito, por favor. Bien, entonces 4642-5533 o 4642-5315. Muy bien. También, si quieren, pueden volver a escuchar el programa a través de www.laretaguardia.com.ar los días jueves a las 6 de la tarde, sábados a las 11 de la noche, domingos a las 5 de la tarde. Por Radio Voces La Rioja, los miércoles a las 7 de la tarde. Y si no, por el Aprendiz Medios, los martes a las 6 de la tarde y los jueves a las 10 de la mañana. O sea que tienen distintas opciones. O si no, nos avisan y nosotros les mandamos la grabación del programa y nos por pueden Facebook escuchar. Nos piden y exactamente. Le mandamos el audio. Como tengan. Y ustedes borran lo que no quieren escuchar. Exactamente. Claro, ya está. Listo. Bueno, ¿qué hacemos hoy, Cristina? ¿Calor? ¿Aguantaste el calor hoy? Un poquito, elegimos un tema musical que por ahí después Julio lo ponga y que tiene que ver justamente con esta con este clima. Sí, ¿qué dice? ¿Prender el ventilador se llama el tema musical? ¿Cómo? ¿Prender el ventilador se llama el tema musical? Y no, pero es un tema de los Abuelos de la Nada que me pareció simpático para pasar con este tema del calor. Igual hoy la música se la vamos a dedicar a Elena Roger, que está cumpliendo 40 años. Ah, bueno, muy ¿La bien. ¿La conoces? Elena Roger, uh-huh. Sí. No personalmente, pero la escucho, sí, sí. Sí, es una maravilloso. Cantante, bueno, esperemos sí. Que los temas que elegí yo, en este caso fui yo, les gusten a todos los que nos estén escuchando. Y tenemos una invitada en el piso, una invitada de lujo, nuestra columnista infaltable, que siempre nos malcría y nos trae algo dulce y algo salado, y tomamos mate y charlamos todo el viaje de Estamos ida. Estamos como de queremos. Y siempre nos quedamos con ganas de seguir charlando. Y que es nuestra amiga la doctora Catalina Galati. Buenas noches. ¿Cómo Catalina? Están? Muchísimas gracias. Como ella, siempre, gracias y para hablar de salud. Ella viene contenta y se ríe de oreja a oreja. Ella es feliz. Muy contenta de estar acá y compartir. Qué bueno, la verdad que. Ya sabemos el día que no venimos nosotros a quien le dejamos el programa. No, pero digan, los temas no son lindos cuando hablamos tanto de temas de salud, de derechos, sí, de la. De derechos, sobre todo. De ampliación de derechos. Así es. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, doctora? Bueno, yo tenía ganas de que hablemos de la ley de salud mental, porque en este espacio, la verdad que ustedes me han dado un espacio para hablar de muchos temas de derechos, ¿no? La ley de los derechos del paciente, hemos hablado. Todas las modificaciones que se han hecho. Hemos hablado de muerte digna acá en este programa. Sí. Hemos hablado de violencia laboral, con estas leyes de CABA que son tan importantes. Hemos hablado de la ley de identidad de género. También, Y hemos hablado de este paradigma, de esta revolución que se han hecho con todos los derechos, ¿no? Y esto de los derechos y la dignidad como condición inherente a las personas. Y entonces yo pensé que nos faltaba un poquito, una ley muy complicada, pero algo tan fundamental como es la capacidad de las personas y la dignidad de las personas. Y creo que en esta ley se han plasmado derechos. Creo que terminamos con algunos abusos que todos conocemos que se han, que han pasado, ¿no? Sí. Y se ha reglamentado. Y después quería comentarles y compartir con ustedes una charla que fui a escuchar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Lorenzetti. Dio una charla en, a través del Colegio de Abogados, y ustedes saben que yo me emocioné, pero me emocioné y me sorprendí. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, no pensé que iba a hablar en el llano, ¿sí? Que iba a hablar fácil, va. Que iba a hablar fácil, estaba hablando para abogados. Claro. Pero cuando nombró a De Benedetti, cuando dijo que en realidad, ¿qué quiere ser la gente? Feliz. Déjenme ser feliz. Y cuando dijo, tenemos que estar convencidos en esto, partimos de la capacidad, de la libertad y de la dignidad de las personas. Todo lo demás tiene que ser restrictivo, ¿no? Y me pareció que estaba, estamos en otro momento, ¿no? Uno que tiene 30 años en esto, donde a veces todos eran objeto de derecho, ¿no? ¿Se acuerdan? Un pibe era un objeto de derecho y una persona con un padecimiento mental era un objeto de derecho, más que un sujeto de derecho, ¿no? Entonces, bueno. Bueno. Charlaremos. Sí, entonces a Julio y a Fernando les parece. No los veo, no sé por dónde andan. ¿Vos los ves? ¿Se habrán ido a tomar mate? Ah, ya están. Bueno, hacemos como una cortinita. Si quiere. Se tomaron en serio eso de los números de la Quiniela y de Riverito, porque recién puso las manos así, las mostró de un lado para el otro, como hacen los niños cantores, ¿viste? Bien, hacemos un así como una subidita, sí, vamos, ponemos el tema del calor, que ya se está yendo, ¿no? Un poquito, y ¿te parece que volvamos al piso, Luis? Sí, sí, vamos a la cortina, el spot nuestro y el tema musical, ¿querés? Dale, un poquito. Arrancamos con música. Un poquito, dale. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Oíd, mortales. Seguimos en Oíd, mortales. Y habíamos escuchado un tema que decíamos de los Abuelos de la Nada, se llama Así es el calor, como para aprovechar el clima como que hemos tenido hoy. Que hemos tenido, porque ya ahora está más fresco, Luis, por suerte. Y algunas nubecitas se veían, Sí. Bueno, vamos a hablar entonces con la doctora Catalina Galati acerca de la ley de salud mental. ¿Por dónde empezamos? No, vamos a hacer un pantallazo. Yo, lo que tal vez nos llame la atención cuando les cuente algo sobre esta ley, la 26657 del 2010, y que se reglamentó en el 2013, que es el decreto 603. La verdad que es increíble la evolución y cómo habla del padecimiento mental, ¿no? Es decir, una persona puede tener en un determinado momento y según las circunstancias, ¿sí? Antes creíamos que una persona con un padecimiento mental o con un problema mental o una adicción es peligroso, ¿sí? Hay que encerrarlo, hay que inhabilitarlo, no puede hacer absolutamente nada. Es peligroso. Y es peligroso, para sí o para tercero. Uh-huh. Ahora la ley hace hincapié en esto. Primero, siempre ver la capacidad de la persona. Siempre que tiene que ser restrictivo esto de incapacitarlo. Después, además, las internaciones. ¿Ustedes se acuerdan estas cosas? Gente que estaba 10, 15, 20 años internada, con un curador, que a veces ni lo veía, sin poder prestar un consentimiento. Ustedes saben que esta ley hace... ¿Cuántas veces con ustedes hablamos del consentimiento informado, no? Sí. Y un consentimiento fehaciente. La ley habla de esto, del consentimiento. Yo la verdad que no puedo creer que una ley a esta altura del partido, de nuestras vidas, hay un artículo que es el artículo 7 donde habla de los derechos que tiene. Es decir, que la persona tiene derecho a un tratamiento eficaz, a que le demos unas terapias alternativas con su consentimiento y siempre tratando de no restringir sus derechos fundamentales y sociales. Ustedes tienen que recordar cuando se internaba a alguien y después había que darle el alta, pero resulta que tenía problemas de vivienda o problemas, el alta y no tenía dónde o ir. Problemas sociales. Entonces, vos tenías internado a esa persona siempre. Lo que creo que tomamos conciencia es que la gente puede tener un trastorno en un momento determinado, por una circunstancia, por una medicación, ¿sí? Por una droga, que puede ser legal o ilegal, ¿no? Sí. Las dos cosas. Pero hemos visto que cuánta gente bien medicada, puede salir adelante y puede hacer su vida. Puede tener algunas capacidades que o algunas cosas que no puede hacer. Bueno, agregamos un articulito, que era el 152 ter, ¿no? Donde dice que yo puedo inhabilitar a alguien, pero podés inhabilitarlo para ciertas cosas. Tiene un problema y alguien va a hacer que este hombre se quede sin patrimonio, ¿no? O que haga un mal negocio, o que le venda la casa a alguien. Entonces alguien puede pedir, bueno, miren, inhabilítelo, pero como parcialmente. Esto de las internaciones era terrible. La ley ahora nos habla de una internación voluntaria o involuntaria. Pero no tiene un plazo indeterminado. No estoy internado y nadie sabe, y tal vez el asesor, y tal vez el curador. A veces los curadores eran las propias familias, eso lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Y la propia familia no lo iba a ver, no se hacía cargo. Creo que esta ley va más allá, creo que esta ley quiere, hagámonos cargo, ayudemos al entorno familiar, al entorno de amigos, a la comunidad, para el trabajo, para la labor. Pero tenemos, claro, no basta de manicomios, basta de neuropsiquiátricos. Fíjense cuántas cosas, ¿no? Ni públicos ni privados. Los que están, están, dice la ley, pero basta. Y cómo ha cambiado la cosa, que hasta te dice, debe ser internado en un hospital de agudo. Vieron que ahora todos los hospitales, el Pirovano, tienen salud mental, internación, son pocas camas por ahora. Sí. Pero creo que también viene a hablar de una de un distinto concepto de la enfermedad, ¿no? Este, sí, un distinto trato también. Un distinto trato. Claro. Yo creo no es discriminatorio, es otra... Es otra mirada. Enfermedad como cualquier otra que puede ser atendida. Yo creo que básicamente se lo considera persona. Claro. Antes ya no era una persona, era un pobre, objeto. No podía, él no puede, él no sabe, a él no le da la cabeza, entonces, y pero, bueno. Pero yo creo que durante mucho tiempo es lo que alguna vez hablamos con ustedes. Con Luis muchas veces creo que lo hablamos de el niño, ¿no? Me parece que el niño y el que tenía un padecimiento mental era tratado igual, ¿no? Eran objetos de derecho. Y ahora con esta ley y las reglamentaciones te están diciendo, no, son sujetos de derecho, tienen capacidades, las internaciones tienen que ser revisadas, tienen que ser supervisadas, tiene que tener un abogado, y tiene que estar el juez y su abogado y sus psicólogos, y además lo importante, la evaluación me la va a hacer un equipo, no un psiquiatra. Después, si tenemos un minutito, les voy a leer un caso del 2011... que esta ley ayudó a que esta persona vuelva a su vida, claro. ¿No? Pero ahora es un psiquiatra, un psicólogo, un asistente social y también puede ser un terapista, pero digo, uh-huh. Es un equipo. No es un psiquiatra que te evalúa y te dice, bueno, es esquizofrénico, blanco-negro. Es blanco-negro. Son solamente dos ojos tres, conspirando. Exacto, son tres profesionales que además van a evaluar todo y te van a preguntar. Y van a hablar con tu familia. Y te van a preguntar a vos qué querés hacer. Eso es importante. Claro. Por supuesto que si no puede comprender es otra cosa. Si sí, realmente sí. Se puede hacer daño. Pero eso es darle tiempo, ¿no? Vos hablaste de internación voluntaria o involuntaria. Sí. Ahora es voluntaria o involuntaria. O involuntaria. Pero claro, tiene porque, unos controles terribles. Pero ¿eh? También, porque antes era, vos no podías, por más que seas el familiar directo, no podías internar a un paciente si él no quería. Y vos sabías que estaba enfermo y necesitaba una atención médica. Sí. Sí. Pero no lo podías hacer. Sí, muchas veces lo hacían, Luis, ¿eh? No, bueno, digo, pero. Sí, sí, sí. Se hacía quizás, entre comillas, en complicidad con el profesional que lo venía. Y quería, bueno, tratar sí, de... Sí, es verdad, es que... El problema porque veía el caso, pero legalmente era muy difícil sí. Porque podías tener un problema. Sí, se podía tener un problema. Pero vos fíjate que ahora la involuntaria, ¿no? Uh-huh. Si todos estos profesionales, es un equipo interdisciplinario, claro. Dicen que sí, fíjate que ese equipo tiene peso. Lo que tienen que hacer ahora es inmediatamente comunicárselo a un juez. Inmediatamente, claro. Porque ahora hay una unidad de letrados. Entonces, si esta persona, suponete que no pueda, no razona, no puede ni siquiera elegir su propio abogado, bueno, suponete que tenga un allegado, un amigo, un familiar que le ponga un abogado, o el Estado. Y es como un equipo donde hay abogados, psiquiatras y psicólogos. Y vos fíjate que hay como un doble control. Porque suponete que yo estoy internada y pasaron 90 días. Que eso es una cosa nueva en la ley. Vieron que siempre hablamos que en la ley y en lo legal siempre son días hábiles. Sí. Acá se cuentan corridos. Claro. Acá es corrido. Entonces, suponete que yo llego a un máximo de 90 días internada. Y quieren que sigamos. Que siga internada. Bueno, no. El juez va a decir, bueno, una evaluación. Pero además va a traer otro equipo interdisciplinario para saber si están de acuerdo. Si los demás no están influenciados, no por la familia ni nadie, pero puedes estar influenciado después de 90 días con alguien o no funcionar la cosa. Pero digo, ¿cuántas garantías más hay? ¿No? Alguien puede estar de una manera que no pueda vender sus cosas ni medicarse. Pero siempre tenemos que tratar de ponerle a alguien que lo ayude. Porque vos fíjate que hay gente que medicada no tiene por qué estar internada, ¿no? Es decir, ahora estamos tratando de que las cosas sean ambulatorias. Claro, para eso también tenés que tener un entorno, que a veces no lo hay, ¿no? Sí, eso. Si no hay un entorno... Las situaciones normales, donde hay familia y demás, la cosa más, quizás más sencilla, pero... Se complica cuando son personas solas o la familia no se hace cargo. Sobre todo se eso. Se van mal. Claro. Y ahí si no te... Y ahí si no actúa el Estado, ¿quién va a actuar? Si no queda... Tiene que actuar el Estado. Claro. Claro. Porque así lo hace, ¿no? Pero también creo que antes hacíamos esas cosas. Internábamos a alguien y lo dejábamos in aeternum, pero porque era un problema social. No sé si les has pasado, pero muchas veces veíamos como la gente del Borda o del Moyano estaba saturada y decía, pero realmente lo que me están internando son casos sociales, ¿no? Y es terrible porque después, lamentablemente, ¿quién te saca de la frente, no? El loco. Sí, sí. Porque ahora, bueno, padecimientos mentales, hablamos de otra manera, ¿no? Las capacidades, pero... ¿Quién te saca eso para poder trabajar, además? ¿Y esta ley tiene vigencia en Ciudad de Buenos Aires y en toda la nación, o es una ley solo de...? Sí, incluso la ley lo que dice es que si las provincias o la Ciudad de Buenos Aires tienen una ley que beneficie más a la persona, entonces se aplica esa. En CABA hace muchos años que está la ley 448, la ley de salud mental, y sí... Y realmente es de avanzada, creo que muchas veces también lo comentamos, la ley de salud, la 153 de CABA, realmente es de avanzada, ¿no? Pero esto sí se aplica, y el decreto reglamentario. Ahora, si en la 448 hay algo que beneficie más, bueno, vale esa, siempre el beneficio para la persona. La que sea mejor, digamos, la que dé más derecho. Por así decirlo. Y siempre lo que marca esta ley, que es tan importante, es el consentimiento. Es decir, nunca se nos hubiese ocurrido, ¿no? Alguien que tiene un padecimiento, que tiene algún problema, lo que pasa es que no lo mirábamos desde ese sentido. Es el aquí y ahora. Por esta circunstancia, ¿sí? No puedo hacer las cosas yo solo, ¿no? O necesito estar internado para no hacerme daño. O para no hacerle daño a otro, ¿no? Pero es un momento, es una circunstancia. Porque yo sé que tengo un determinado problema que tengo que tratarme. Sí. Y es mejor estar acá y que me cuiden. Mucha gente lo hace. Tratarme de esto y... Muchísima gente lo hace. Ahora, si tenemos distintos controles, entonces nadie va a permanecer 15, 20 años en un lugar... Abandonado. Yo creo que a veces sí ha sido abandonado. Por eso digo que durante mucho tiempo fueron objetos, ¿no?, de derecho. Por eso decía lo que me había... bienvenido sea el asombro, ¿no? Pero me había alegrado tanto lo de Lorenzetti. Es decir, uno dice, el presidente de la Corte Suprema habla de Benedetti y dice, en definitiva, que queremos ser todos felices. En definitiva, ¿qué quieren hacer las leyes? Protegerte, ¿no? Creo que alguna vez lo hemos hablado. La verdad, yo no quiero que la gente... darle una mano a la gente y no ponerle la mano encima, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y a través de esta ley, por eso yo lo decía hoy, gracias a esta ley, un juez, que creo que ya me voy a acordar, de Loma de Zamora, cómo le cambió la vida a una persona que estuvo desde el año 1999 declarada insana. Ah, pero eso me lo vas a contar después. Te lo voy a contar el caso. Sí, quiero contarles el caso y si me permiten voy a leer una parte, porque es bueno decir quién fue el juez y quién fue el asesor, ¿no? Porque me parece que es bárbaro, que nos reivindica con lo médico, con lo asistencial y con la justicia a veces, ¿no? Bueno, si les parecen a nuestros amigos Fernando y Julio, vamos a empezar a escuchar el primer tema que yo elegí de... Elena Roger, que está cumpliendo años, que es muy lindo, que se lo podría dedicar, por ejemplo, a Diana, que está escuchando, o a Cristina también, que está tratando de conectarse y de escucharnos. Y si que no lo escuchan, no se preocupen, porque yo después se los paso el programa y lo vuelven a escuchar

Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Oíd, mortales. Seguimos en Oíd, mortales. Siempre por AM690, por www.laretaguardia.com.ar, a través de nuestro Facebook podés ubicarnos en Oíd Mortales 2011 o mandarnos un mail a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y también hoy podés llamarnos al 4642-5533 o 4642-5315. Luis, ¿me vas a llevar a algún lado a pasear? ¿Hay algo en la ciudad para...? A mí sabes que me gusta pasear por los bares, los bodegones. ¿Te gustan los bodegones? Me encantan, ¿sí? Es donde mejor se come. Bueno. Más barato. Vos sabés que hace poco se celebró la Semana de los Bodegones Porteños. Ajá. Y se elegía ahí cuáles eran los bodegones mejores, los más representativos y demás. Y tienen de premio, y a ver qué se les ocurre, a ver, a Catalina, a Cristina, ¿cuál es el premio al bodegón que da el, esto lo instituye el gobierno de la ciudad, la Secretaría de Cultura, pero hay un premio que se les da? ¿Qué se te ocurre que le puede, qué es una cosa representativa del bodegón? Un pingüino. No. Tibio, un pingüino, tibio, para el vino, tibio, no. Tibio, ah. No sé, algún cuadro, alguna decoración especial. No. Pingüino, estamos en la bebida. Estamos cerca, por ahí. Estamos en la bebida, café, té, mate. Digo yo, no, claro. ¿Viste? No. Un sifón. El sifón, exactamente. ¡Ganamos, Cata, ganamos! El sifón. Ganamos. Bueno, el sifón de oro. ¿El sifón de oro? Así es. Esto, ganar el sifón de oro significa que están entre los más distinguidos, ¿no?, en Buenos Aires. Por la cocina, por lo que representa dentro de la tradición gastronómica de Buenos Aires. Y este sifón de oro lo ganó el Café García de Devoto. Es un muy reconocido café este. Uh-huh. Está ahí en Villa Devoto. Ganó dos sifones de oro por su servicio y por ser el favorito de los vecinos. El Obrero, que está en el barrio de La Boca, ganó el sifón de oro al bodegón más representativo y al de mejor cocina porteña. El Spiaggi di Napoli de Boedo lo recibió por la mejor cocina ítalo-porteña. El Imparcial de San Nicolás, bueno, ese ya bodegón de cocina tradicional hispana, ¿no? Ese también lo ganó. Y en el segundo y tercer lugar lo tuvo el bar El Federal de San Telmo, La Mama Rosa de Villa Crespo, Cantina Chichilo de La Paternal, El Español de San Nicolás y La Gran Taberna de Valvanera. Digo, así que hay muchos más bodegones en Buenos Aires, pero se pueden ir a visitar. Los que participaron con voto de los vecinos lo dieron en 6 categorías: el favorito, el más representativo, el de mejor servicio, el de la mejor cocina italo-porteña, el de la mejor cocina hispano-porteña y el de la mejor cocina porteña. Así que, ya saben, el sifón de oro para los mejores bodegones de la Ciudad de Buenos Aires cuando se hace la Semana de los Bodegones Porteños. Así que ya sabemos que para el 2015 podemos ir a probar cada uno de los menús allí y después ponemos nuestro voto. Por tu barrio, Luis, está uno en Loyola al 700 que se llama A los Amigos. También. Que ese es uno de los que aparentemente estuvo considerado. Yo ahora me puse a buscar porque digo, a ver, ¿a cuál me podés invitar? Digo. Pero vamos a los que ganaron el sifón, ¿no, Luis? Sí, no, también vamos, está vamos. Ahí el que vimos de... A ver, que no lo ubicó. ¿Cuál es el que... Reiterame, ¿cuál es el que ganó? ¿Muchos o no? El primer premio fue el Café García, el Obrero de la Boca. El Café García de Devoto. De Devoto. El Obrero de la Boca, el Spiaggi di Napoli de Boedo y el Imparcial de San Nicolás. Uh-huh. Esos, cada uno en una especialidad. Como dije, claro. Como había 6 especialidades, cada una especialidad. Claro. Una cocina italiana, otra cocina española, otra cocina más representativa. Y el, sí, el de la Mama Rosa, que está en Villa Crespo también. ¿De la Mama Rosa en Villa Crespo? Así es. Ah, mira, tenemos otro entonces. También tenemos otro. Bueno, pero hay para probar. Y además hay para andar por los barrios. Sí, y sobre todo barrios de la capital, en la zona de Barracas, de Pompeya, donde hay talleres y donde hay fábricas, ahí vas a encontrar los mejores bodegones. Eso seguro. Bueno. Estamos hablando un poquito de Elena Roger. Habíamos dicho que había sido el tema que pasó. Sí, ¿qué me decías? No, presentaba a Elena bien. Roger. Elena, por favor. Hoy cumple 40 años. Ella nació en el barrio de Barracas, que seguro es un barrio de bodegones, seguro. Sí, también. Como el doctor Alfredo Grande, que seguramente le encanta ir a los bodegones con Irene, seguro que la debe invitar a comer algo rico. Elena Roger es cantante, bailarina y actriz argentina. Se hizo conocida en realidad internacionalmente y recién la conocimos acá. Una vez que se hizo conocida afuera, después la conocimos acá. Tiene temas que tienen que ver con la historia de Eva Perón. Bueno, ha recibido en distintos... En Inglaterra, en Londres hizo el exacto. La ópera Evita. También con la ópera, con la obra basada en la vida de Edith Piaf. También es maravillosa. Sí. Así que después, si en un ratito, vamos a pasar un tema más de ella. Habíamos escuchado recién Las cosas tienen movimiento, que si quieren pueden colaborar en ayudarnos quién lo escribió. Decimos que puede ser Fito Páez, también aparece que podría ser Baglietto. Y después la que vamos a escuchar en un ratito es Si yo fuera como ellas, que tiene que ver con la ópera de Evita. Pero antes, me decías, Luis, ¿qué querías? No. Vamos a seguir con la doctora Catalina Galati. Sí, más vale, más vale. Vamos a una... ¿Un separador? Un separadorcito, bueno, y si volvemos. Julio puede. Oíd. Mortales. Bien, entonces habíamos quedado con Catalina. Que había un caso que no querías contar, que gracias a esta ley de salud mental... Sí, y me disculpan, pero algo voy a leer. Lea, bueno, porque lea, me parece que todo ha cambiado. Yo creo que alguna vez les conté cómo cambió la vida de alguien por la nueva ley, por la modificación de la muerte digna, ¿no? Uh-huh. Como había gente que estaba años solicitando. Bueno, después de la ley de la modificación... pudieron tener soluciones. Y fíjense este caso, que me parece que tendríamos que hablar de que es el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial número 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Uh-huh. Esto pasó el 7 de noviembre del 2011. Un juez, que es el doctor Carlos Casay, va a dictar una sentencia a instancia de una asesora de incapaces. Es decir, una asesora de incapaces resuelve levantar la declaración de incapacidad que pesaba sobre una persona que yo en mi trabajo puse que se llamaba Mía. Claro. Digamos, en el mes de febrero del año 2011, la asesora mantiene una entrevista con esta mujer y se da cuenta de cómo puede vivir sola y bien, y bien medicada, y estaba bárbara. Pero, ¿qué pasó con ella? En el año 1999 le decretaron la incapacidad. 1999. Entonces fue a un hospital de la provincia y después de unos años le dieron el alta, pero para vivir, ¿vieron esas prealtas para vivir en hogares, en casas? Sí. Que vivía con otras personas en la misma situación que ella. Lo que la asesora hace es hacer una entrevista, darse cuenta que se administra sola, que viven esas cuatro mujeres en esa casa, y viven como cuatro mujeres que se organizan, que esta Mía en el año 95 se había tramitado su pensión. Ella sola, o sea, que era capaz. Sola. Que la hermana era la curadora y no la había vuelto a ver. ¿Cuántas cosas, no? Y que había un certificado de un psiquiatra que decía que ella no podía valerse por ella misma. Ya está, listo. Cuando viene toda esta ley nueva y habla de disciplinas interdisciplinarias y que, bueno, ¿cuántas personas más pueden hacerlo? La psiquiatra, la psicóloga, la asistente social dicen, no, Mía puede vivir perfectamente y administrar perfectamente, solamente que debe ser medicada. Entonces, me permito leerles algo. Dice: su médica psiquiatra manifestó que todo el equipo tratante consideraba negativo mantener inhabilitada a Mía y que se comprometía a remitir a la asesora una pericia, pero una pericia interdisciplinaria acorde a las normativas vigentes. Dice: es oportuno aclarar que en el expediente figuraban pericias dispares realizadas solo por médicos psiquiatras. Es decir, acá hay como otras miradas, ¿no? Uh-huh. Vamos a poner la mirada de otro, no de solamente del psiquiatra. Dice: los psiquiatras decían, ¿no?, un cuadro de psicosis crónica, patología que no le permite dirigir su persona ni administrar su patrimonio, y que se debe encuadrar en una persona que tiene que tener un curador. Fíjense que después de estos tiempos, contrariamente, dos informes remitidos por un equipo interdisciplinario conformado por psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales de un hospital señalaban que no existe justificación alguna para que se restringe o anule su capacidad jurídica, ni resulta necesaria la designación de un representante legal que la asista ni la sustituya, más aún cualquier intromisión no requerida por Mía en alguno de sus aspectos referidos resultaría sumamente perjudicial para su salud. Uh-huh. Fíjense hasta qué punto, ¿no? Uh-huh. Entonces, dice, hay que tomar en cuenta el resultado de un examen psiquiátrico efectuado en forma unitaria. Nunca puede ser así cuando la sentenciaron, ¿no? Sin la presencia de otras disciplinas, no resulta suficiente a los fines de tener por satisfecha la solución brindada por la nueva ley de salud mental al requerir el examen por medio de un grupo interdisciplinario, y además que lo hagan periódicamente. Uh-huh. Es decir, también es una manera de acompañarla. Es una manera de acompañarla. Pero el juez lo que dijo es: la entrevistó la asesora de menores, él también la entrevistó, uh-huh, tuvo, digamos, informes de todos, y además el hecho de que ella hacía 4 años estaba en un prealta, viviendo en una casa, administrando su vida. Uh-huh. Entonces, si tenía realmente una esquizofrenia o una patología y puede estar medicada, puede hacer su vida. Uh-huh. Más, en ciertos aspectos, dicen, si le ponen un representante, si le ponen un representante legal o si le ponen un curador, puede ser perjudicial. Qué terrible, ¿no?, que podemos hacer si no trabajamos interdisciplinariamente, y la justicia más, ¿no? Uh-huh. Y si no tenemos asesores que sigan los casos. Claro, ese creo, es el otro, ¿no?, tema, ¿no? Uh-huh. Que podés tener una buena ley o una muy buena ley, pero eso, yo escuchaba el caso tuyo y yo decía, pero ¿cuántos sabrá que no tienen la posibilidad que tuvo esta mujer? Exacto. Uh-huh. Que una asesora diga, voy a escuchar. Por más que esté la ley. Exacto. Bueno, es un todo un desafío, ¿no? Uh-huh. Ustedes se acuerdan cuando yo decía, está la ley que debe ser escuchado el menor, ¿no? Claro. Siempre pongo el menor, sí, porque sí, sí, sí, a una persona con padecimiento mental, uh-huh, siempre lo hemos tratado como un incapaz, uh-huh, incapaz, no podía. Fíjate cómo la nueva ley decía, hay que oírlos, ¿no?, y tener en cuenta su opinión. Claro. ¿Cuánto nos costó? ¿Cuánto le costó a muchos en la justicia, a los jueces? Sigue costando, ¿no? Sigue costando. Al asesor de menores, que muchas veces ni lo ve. Sigue costando mucho. El niño pasa mucho por un expediente. Nada como más. Sigue costando mucho cuando estamos hablando, claro, de la figura del abogado del niño. Sí, también, sí, está como, y lo ponemos o no lo ponemos. Yo, uh-huh, creo que acá también es esto. Si vos tenés una ley que ayuda tanto a la gente y sobre todo la humaniza, ¿no? Y de repente nadie hace nada y alguien te declara insano, te saca la tenencia de tus, uh-huh, hijos, sí, te vende la casa, y entonces vos quedás sola, y no, ya no tenés, ¿no?, no tenés dignidad, ¿no? Porque, uh-huh, también pasaba eso con los patrimonios, ¿no? Alguien se, claro, hacía de tu patrimonio. Ahora, si la mitad era mi patrimonio, ¿por qué ese dinero no se usa para que yo esté un poco mejor? ¿no? Por eso creo también es una, hay que cambiar la mentalidad, Luis. Nosotras sí, no, que obvio, trabajamos claro, claro. en un hospital, yo he tenido tantas quejas de familiares de pacientes que dicen, mi familiar no puede estar acostado al lado de un adicto, al lado de un loco, porque es así, claro, hablemos claro, como sí, habla la gente. Sí, sí. Y tenías quejas. Es distinta la enfermedad de mi tía que este que está loco o este que es un adicto. Y me pedían que se saque, ¿no? Entonces, esto va a ser importante, esto de hospitales de agudos, ahora van a tener que internar. También va a ser todo un aprendizaje y toda una ayuda, cómo contenés y cómo le enseñás a un familiar, ¿no? Claro, y también, quizá el prejuicio es del familiar, no del enfermo, que quizá el enfermo... Y también que no en este caso mucho. El gobierno de la ciudad provea el recurso humano suficiente para que la sala de salud mental sí. pueda funcionar, porque hay necesitamos enfermeros especializados, distintos sí. tipos de profesionales, musicoterapeutas, sí. terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras, o sea, un equipo. Y un además equipo formado sobre. Y además necesitamos también... convenios de colaboración. Uh-huh. ¿Dónde va a trabajar esa persona, no? Tal cual. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Uh-huh. ¿No? ¿Qué? Es decir, la sociedad voy a poder hacer, me van a dar un sueldo digno. Sí, porque por un lado lo beneficia en el sentido de que ya no lo considera incapaz, pero vuelve otra vez a la nada, al ruedo como uno más. Si no hay contención, y si no tenemos, qué sé yo, cooperativas, claro, no sí, sé, sí, seguro, uh-huh. sí, sí. labor terapia, pero que se le pague. Uh-huh. Bueno, hay un montón. Uh-huh. Bien, yo quería comentarles esto y los invito a los dos, porque por lo menos esta primera charla, mañana y pasado son las jornadas de fonoaudiología del gobierno de la ciudad, al cual vamos a trabajar todo el día, y con mis amigas Marina Blasco y Ana Fuchs, que ya son coordinadoras de la residencia y concurrencia. Y mañana a las 9:15 va a estar hablando el doctor Mario Robere, que él es médico sanitarista, uh-huh. y la licenciada Claudia Laub, que es socióloga, uh-huh. presidenta de una asociación civil que es el Ágora, que yo ya la escuché en una charla que me pareció muy interesante. Así que, Luis, a veces que vos has ido a estas jornadas y te han pegado en la cabeza gente que habla desde otro lugar y muy interesante, van a hablar de redes en salud. Un dispositivo para la formación en servicio. Me parece que son dos personas que, más allá de lo que hablen, es interesante escucharlas hablar, ¿sí? Así que, bueno, martes 28, miércoles 29 de octubre, jornadas de fonoaudiología del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la Facultad de Medicina y en Paraguay, entre Junín y Uriburu, de 9 a 16, inscripción gratuita. Si no te inscribiste, no te preocupes, acércate en el primer piso que vamos a estar ahí esperándote. Bien, creo que vamos terminando. Y ya. ¿No? Sí. Porque nos falta un temita como para el cierre, que ya nos vamos con el tema. Así que vamos a agradecerle igual a Braulio Domínguez, que debe estar en la retaguardia, ayudándonos, a Fernando Tevele también. Vamos a invitar ya en un ratito al doctor Alfredo Grande y a Irene, que vienen con su programa Sueños Posibles. Bien, a Fernando Tevele, que anda como loco tratando de suavizar los conflictos que nos trae de norte y de sur, que ya empezó un poco el calor y ya nos está dejando ya hay sin cortes, luz. Ya hay cortes, sí, una cosa que hay cosas que no cambian, ¿eh? No. Hay cosas que no cambian, che. No. Y desde ya agradecerle. Siempre que hubo electricidad, hubo cortes de electricidad. Eso es así. Esa que vas a escribir un libro con máximas, sí. Claro. Ah, buenísimo. Sí, sí. Qué bueno. Y vamos a agradecerle a la doctora Galati, que siempre está con nosotros. Ella sigue con luz y sin luz y donde sea. Sí, siempre. Ella siempre nos acompaña y siempre hay temas distintos para ir charlando. Muy bien. Gracias, bueno, a nos vamos a ir con un tema que, como yo digo, hay cosas que uno no las puede dejar de nombrar. Hoy hace 4 años que moría Néstor Kirchner, uh-huh. ¿sí? Allá por el 2010. Y yo digo siempre un chiste, y que no es un chiste porque también tiene que ver con mi realidad, que el primer milagro de Néstor fue que yo iniciara mi menopausia. Así que a él se la debo, supongo que la emoción, anda a saber qué me pasó, pero eso yo digo que fue el primer milagro. Y lo cuenta todos los años. Y no. Ah, no, pensé no, que no, todos los porque años, en general 27 de octubre cae cada tanto, ¿vio? Claro, sí. Y nosotros venimos los lunes siempre. Sí, tiene razón. Bien, y nos vamos a ir con un tema que tiene que ver con esto, porque es un tema de Vaperón. y que canta Elena Roger y que es a mi gusto muy pero muy bonito. Así que bueno, muchas gracias Julio por todo, muchas gracias Fernando. El próximo lunes volvemos en Oíd Mortales. Chau. Oíd Mortales. Sin mentirme a una pasión como aquel que va a las...